así, siento celos al ver que me puedes dejar, tengo miedo. Si tú eres para mí en un solo decir lo que yo tanto anhelo, pero no, no te puedo negar que en mi loco besar yo de mí siento celos. Yo te puedo bajar de la luna al brillar para adornar tu pelo. Yo le puedo robar al mar ese cantar para alegrar tu sueño. Pero sí, sí te puedo bajar, que si me faltas tú, yo de pena muero. Pero sí, sí te puedo curar, que si me faltas tú, yo de pena muero. Falta.